luchan todo el tiempo contra la adversidad, se sienten obligados a seguir siempre caminando hacia adelante. La rebeldía jamás los abandona. Aplican la idea de revolución en las revoluciones. Gramsci puntualiza que el capitalismo jamás se derrumba solo, sino que hay que derrocarlo. Para eso falta un sujeto social, colectivo, que intervenga, que sea activo, que no espere pasivamente la crisis y el derrumbe. Los nadies, los seres de la pobreza, son madera en la hoguera sin límites, donde siempre sopla el viento que aviva las llamas, pero también alerta a la vida. Se atreven a dejar su enajenación, el contexto social que lo ha sido contemplado todo su tiempo y en su vida los puso fuera del tiempo. Las cifras de personas que carecen de lo básico para sobrevivir con un mínimo que garantice un nivel elemental de salud son altas. Como por ejemplo, más de 1.200 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable. 1.000 millones carecen de vivienda estimable. Existen 840 millones de personas malnutridas, de los cuales 200 millones son niños menores de 5 años. Y 2.000 millones de personas padecen anemia por falta de hierro. 800 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud. Y 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales. Para resumir, nada menos que el 80% de la población mundial vive en la pobreza. Este informe de situación nos pone en alarma, nos golpea hasta llegar al nocaut y devela que el hambre es un crimen, pero también que la hipocresía social es un crimen. La causa de la pobreza es estructural. Por ejemplo, si una casa tiene los cimientos mal hechos, difícilmente puede arreglarse. Podés pintarle las paredes, podés cambiar las ventanas o las puertas, pero algo está seguro: es necesario volver a construir la casa. Con la pobreza sucede lo mismo. Se pueden hacer muchas medidas, pero si no se hacen nuevamente los cimientos económicos, el problema sigue siendo estructural. Los pobres estructurales son los pobres que un país crea para que la gente que trabaja se esfuerce en el trabajo solo para sobrevivir sin más exigencias. Luego, cuando no son rentables económicamente, será un grupo de pobres estructurales, es decir, excluidos. Por eso el testimonio que escuchamos todo el tiempo en esta radio de los que se atreven a romper ese silencio y esa hipocresía social es muy importante. Como también, nuevamente, cerrar con esta apreciación de Vicente Sito Lema: el que pregunta, ya sabe. El que calla, también sabe. De esta manera nosotros iniciamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece

Esto es en coincidencia con las 1000 marchas de los jubilados frente al Congreso Nacional. Las primeras manifestaciones fueron en La Plata, en Santiago del Estero, también aquí en Moreno, en distintos puntos. Y vamos a estar escuchando la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante, que en primera instancia habló con Florencia González de Barrio de Pie respecto a esta medida. Esto le decía la integrante de esta organización social. Básicamente, esto es una movilización y paro por varios motivos. Uno, bueno, para que se implemente el 82% móvil, por el tema de la precarización laboral. Abarca muchísimos temas esta movilización, que bueno, comienza está hecho en toda Argentina, más de 100 lugares. Acá en el conurbano bonaerense se está cortando alrededor de 18 lugares. Después todos vamos a ir a concentrar en Capital, ¿sí? Vamos a hacer una marcha bien grande, básicamente eso. ¿Qué nivel de movilización han tenido los barrios? Y no me refiero a Barrios de Pie, porque aquí está el MST, en el Movimiento Proyecto Sur, está ATE, está la Corriente Clasista y Combativa. ¿Hay una confluencia por el paro de CTA o se trata de algo más? No, primero porque estas organizaciones integran lo que es la CTA y apoyan el reclamo, que es un reclamo justo, digamos, el 82% móvil. Por ejemplo, es algo que venimos pidiendo a muchas organizaciones sociales. Estuvimos a favor de eso. Lástima, bueno, después las medidas que se tomaron por el gobierno nacional. La precarización laboral es algo que nos toca a todos y bastante de cerca. La mayoría, bueno, los compañeros de la CTA, de ATE, son compañeros del Estado que bueno, nada, se caen los techos, se pagan mal y demás cosas, ¿no? O sea, ya me siento capaz, sé que ya estoy preparado. Algo que ya lo venían anunciando, cuando hablábamos con Hugo Godoy, meses atrás nos decían de esta medida a nivel nacional, y hoy llegó el día y se está llevando adelante. Nuestro compañero Rubén Bustamante también habló con Pablo Lopardo, integrante de ATE y de CTA. Esto le manifestó cuando se estaba realizando este corte en ruta 25, si mal no me equivoco, en acceso oeste. Esto mencionaba Pablo Lopardo. Para pensando en eso, digo, los dos extremos, los más afectados, los que más, digo, pensamos en jubilados que están por debajo de la línea de la pobreza, chicos que siguen muriendo por desnutrición, digo, que son los que vienen caminando desde Misiones. Así que bueno, nosotros por nuestra parte decidimos también visibilizar la historia, digo, cortando la autopista, digo, y siempre está bueno encontrarlo. Esto se origina en el congreso de la CTA de Mar del Plata. Allí comienza a discutirse este paro, es decir, que hay previsibilidad en el anuncio, no hay sorpresa. Sí, que para muchos fue sorpresivo un paro tan lejano. Esto es la realidad, ¿no? Digo, o sea que sí, mal podrían no haber estado informados. Lo decidimos en Mar del Plata pensando también cuáles eran las prioridades en, digo, pensando nosotros como trabajadores cuáles eran nuestras prioridades. Bueno, son los dos extremos de la vida, ¿no? Los viejos y los pibes. Dios, y nosotros creíamos que debería haber sido antes, bueno, fue bien previsible. Bueno, lo que decía Lopardo es lo que señalábamos cuando hablábamos con Hugo Godoy, apenas finalizaba este congreso de Mar del Plata, y señalaba esta medida, y también incluía la asignación familiar para que se convierta en un derecho, para que se convierta en ley, porque por ahora es decreto, y por lo que han manifestado los legisladores, y cuando también pudimos hablar en su ocasión con Mariano Hues, diputado nacional, señalaba que hay muchas búsquedas personales de los partidos políticos y que no va a ser un año en el que se pueda tratar que se haga ley la asignación familiar por hijo, que es un decreto presidencial. Escuchamos a Miriam del Partido Comunista Revolucionario, 67 años, siente honor de estar en la calle y además ser parte de la lucha. Esto le decía a nuestro compañero Rubén Bustamante. Sinceramente a mí me causa un honor porque somos todos luchadores y yo como persona mayor te puedo asegurar que es una vergüenza que gente mayor de mi edad tengamos que estar en la calle para que nos puedan dar un aumento, porque nos viven engañando. Nos negaron el 82% móvil cuando la plata que nos negaron a nosotros se la dieron a la gendarmería para que los protegieran a ellos. ¿Viste? Nos engañan con que nos rebajan los medicamentos. Es mentira que nos rebajan los medicamentos, porque te rebajan el medicamento, te descuentan, pero ¿cuánto lo aumentan? Entonces lo que te van a descontar ya te lo sacan en el aumento. No te descuentan nada, lo seguís pagando igual o más todavía los medicamentos. Te hablo como persona mayor, que tengo 67 años. Yo me he descompuesto en la ruta, terminando en los hospitales con vómito, diarrea y deshidratada, por la lucha del 82% móvil, donde hoy festejamos la mil marcha. Bueno, festejamos no. Celebramos la mil marcha, porque lamentablemente, ya te digo, es muy triste que gente mayor tengamos que estar en esta patada. Marcha y un gran olvido. Tenemos que pasar frío, cagarnos en la calle, morirnos de calor, y sin embargo tenemos que salir, porque yo cobro 800 pesos. ¿Cuánto? 800 pesos. ¿Te parece que puedo vivir? No, nadie puede vivir con eso. Bueno, hasta ahí llego. Bueno, te hago la última. Se habla mucho, y vos que lees todo lo que podés, se habla mucho de la participación de los jóvenes hoy en política. Sí. A tus más de 60 años, ¿qué mirás en los jóvenes? ¿Qué encuentran los ojos? Somos el futuro. Son el futuro nuestros jóvenes. Lo que pasa es que no tienen el camino que realmente tienen que tener. Muchos están equivocados y muchos están acertados. Y no tenemos la educación que realmente necesitan los chicos, porque tenemos mucha mayoría de nuestros chicos en la calle que se están cagando de hambre, que se están drogando, que no tienen una educación, que no tienen una medicación, no tienen un lugar donde los curen de todas sus adicciones, porque lamentablemente el gobierno está prendido en todo eso. Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Esto lo hemos dicho muchas veces, uno puede escuchar a los referentes de Barrios de Pie, de la CTA, del MST, pero cuando escucha a personas como Miriam, que militan también en partidos políticos, organizaciones sociales, pero con una simpleza describen una complejidad, da como ganas de seguir hacia adelante. Además, también esto que señalaba de los jóvenes, tanto se habla, y vamos a hacer un programa temático para trabajar el rol de los jóvenes en la actualidad. Algo que decía ayer Alfredo Grande, ¿no? Esto de empezar a analizar más allá de esa ecuación simple de análisis que se hace. Es decir, si pensás distinto, igual a la derecha. La ecuación que se hace por parte de las organizaciones que acompañan al gobierno nacional. Y Miriam describía con sus 67 años lo difícil que se le hace sobrevivir con el dinero que cobra, pero además por qué estaba en la calle. Es decir, la importancia de entender del por qué lo estaba haciendo. Juan Jerez, del MST, habló con nuestro compañero Rubén Bustamante, hace una definición de la medida de fuerza que se lleva adelante a nivel nacional y analiza la realidad de la CTA, y luego que escuchemos a Juan Jerez vamos a recordar la palabra de Gennaro el fin de semana pasado cuando hablaba con nosotros y señalaba la realidad de la CTA fragmentada. La continuación de un proceso que se dio muy positivo dentro de la CTA, que es la pelea de todo un sector de compañeros que vimos un avance importante del kirchnerismo sobre la central y que nos unimos para frenarlo y ganar, que es lo que sucedió. Ya hay fallos judiciales y demás, aunque el kirchnerismo no lo quiera aceptar, aunque Yasky haya ido a la OIT y haya pasado vergüenza porque no es el miembro ni la dirección de la CTA, que tuvieron que retroceder y Micheli tuvo que ir también como representante pleno de la dirección de la CTA, es la continuidad de ese proceso, la continuidad de empezar a poner en pie una central sindical que se plantee empezar a recuperar los espacios de lucha, se plantee un nuevo modelo sindical que es esencialmente este de la democracia sindical, en contraposición de los de Moyano y su obra social que asesina compañeros, trabajadores. Es la continuidad de eso, y es la continuidad y es en camino también a empezar a plantearnos un modelo de país distinto, o sea, y estar en pugna proyectos, y estar en pugna proyectos políticos, en los cuales es importante que tanto la CTA como todos los trabajadores empecemos a jugar un rol, porque si bien acá nos defendemos, la única manera de atacar a este sistema es peleando por una alternativa política, o sea, y ahí está, también acá está en juego eso, la unidad para lograr una alternativa política que en octubre, cuando se discuten los proyectos de país, podamos conformar una alternativa progresista y emancipatoria, o sea, porque hoy la palabra progresismo, si se quiere, la utiliza hasta el mismo de Narváez. Para nosotros es emancipatoria también. Déjame decirte esto, me parece que un proyecto de país se discute todos los días y difícilmente se puede alcanzar un proyecto de país cuando las reglas electorales son las que conocemos y las que se modifican cada 2 años. Ahí me lleva una última pregunta. ¿Ustedes están discutiendo la construcción de un movimiento o comienza la etapa donde se discuten puestos y lugares políticos porque las reglas electorales son estas? A ver, nosotros ya comenzamos la construcción de un movimiento, que es el Movimiento Proyecto Sur. Con claridad... Más ampliado, claro que lo sé, pero digo, mucho más ampliado. Digo, para tener claridad, ¿no? Nosotros construimos el movimiento que hoy vemos que es un movimiento que trasciende una unidad meramente electoral, un frente. Sí creemos que de cara a las elecciones hay que hacer algo más amplio, hay que tratar de construir un frente y obviamente se van a discutir en ese frente qué candidaturas y qué posicionamientos tiene, porque los posicionamientos en los frentes políticos no son caprichosos y por la figura, sino porque las figuras representan perfiles políticos, o sea, creemos que un perfil que hoy tiene que tener necesariamente un proyecto político que se tiene que representar en sus candidaturas y demás, tanto nacionales como provinciales como municipales, es el problema del saqueo sistemático que viene teniendo todos los recursos naturales, la injusticia social, la desigualdad social. Creemos que son cosas de fondo en este país que venimos planteando, nosotros lo venimos planteando sobre todo desde la figura de Pino Solana, pero como programa y nuestras 5 causas, y creemos que tiene que ser más amplio, que después se discute candidatura, obviamente, sin duda, pero que tiene que reflejar esos perfiles. Y estamos en tiempos electorales, hay que decirle a Jerez, y que se están discutiendo los puestos y los cargos, no solamente con los partidos grandes, sino también en las propias organizaciones sociales y políticas. Y lo hemos escuchado y lo hemos manifestado y hemos debatido en los micrófonos con los diferentes referentes de estas organizaciones. No hacerlo sería ser parte de esta hipocresía que se está viviendo, esta hipocresía social. Y en ese camino nosotros no elegimos estar. Y lo que estábamos escuchando es esta movilización a nivel nacional que se estaba llevando adelante por la CTA. Como decía Farco, la CTA conducida por Micheli, y ahí entra esta vertiente de la polarización de ideas, ¿no? Que algunos rechazan, que otros lo remarcan, como Svampa cuando estuvo aquí en Moreno. Y hablamos con Víctor Llanado, así que vamos a recordar ese audio cuando hablábamos de la polarización de ideas y de la CTA. Una CTA fragmentada, una CTA que cuando llegó a distancia de elecciones hasta tuvo la ironía de la CGT por parte de Piomato diciéndole que se quejaban de nosotros y eran muy parecidos a nosotros. Luego, el bochorno, a través de esas elecciones llevadas adelante, y la realidad que estamos viviendo de la CTA. Escuchamos a Víctor de Llenaro cuando estuvo aquí en Moreno semanas atrás y hablaba al respecto. Si es así, siempre gana el poder. El gobierno expresa las transnacionales y expresa y hace negocio con la Barrigol, permite la patria sojera, la entrega del oro, pero también la entrega del petróleo, de la riqueza hictícola, y paga la deuda externa, el sector financiero, y concentra y extranjeriza la riqueza. Y los sectores que se oponen, desde la UCR o Macri o de Narváez, plantean exactamente el mismo modelo. O sea que si es así, estamos jodidos. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa polarización. Eso es lo que instala el poder. En la gente, la mayoría de la gente no cree en nadie. La mayoría de la gente, la polarización es, ¿podemos llegar a cambiar esto o no podemos llegar a cambiar esto? ¿Se puede o no se puede? Es distinto. Entonces, nosotros trabajamos para demostrar, para cambiar esto, y una de las condiciones es demostrar que se puede cambiar. Y la única manera de demostrar que se puede cambiar es cambiando, cambiando uno, siendo protagonista, convocando, no siendo un transmisor solamente de lo que quiere el poder, sino al contrario, cambiando el poder. Acá se construyó poder hoy, y eso es lo que se está haciendo. La mayoría dijo, podemos gobernarnos, tenemos propuestas, depende de nosotros, no delegamos más. Eso es lo más importante de hoy. ¿Cuál es la realidad actualmente de las CTA? Bueno, ese es el poder hegemónico que trata de que haya dos. Como votamos los trabajadores, hay una, la que ganó la lista 1 en 17 provincias y ganó la lista 10 en 7. No, uno no puede mentir. En Moreno sabemos el resultado, entonces no se puede mentir, los compañeros saben. Y lo mismo en otros lugares. Ahora, en el país también se sabe que ganó Pablo Micheli. Nunca jamás ellos dijeron que no había ganado, dijeron que estaba mal. La Junta Electoral, el Comité Arbitral, todos decidieron que había que terminar haciendo elecciones en algunos lugares. Se hicieron, ganó Pablo Micheli a nivel nacional, a nivel de los distintos lugares está todo igual, y ahora la justicia acaba de ratificar que es así. Pablo Micheli es el secretario general, eso se puede dar porque votamos. Si no hubiéramos votado, estaríamos a merced de que te inventen la realidad. Como acá sabemos lo que votamos y todos nos conocemos, entonces, por suerte, fue un momento de inflexión, igual también después de la elección. Un momento de debate. Sabes que perdió. Lo que pasa es que, bueno, por subordinarse al gobierno, no quería aceptar esa derrota. Pero bueno, sigue perdiendo. Ahora, lo más interesante, cada vez que votamos pierde. Entonces hay que recuperar el voto de la gente. Cuando uno está confundido, no hay que leer tanto lo que dicen los del poder. Hay que ir a hablar con la gente, y ahí, bueno, será complicado, será complejo, pero en la propia gente, en nuestra gente, en nosotros está la verdad. Te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Bueno, ahí escuchábamos a Víctor de Llenaro hablando de la actualidad de la CTA, y hay que señalar, y se lo hemos dicho en aquella ocasión que hicimos la entrevista, que fue un bochorno las elecciones de la CTA, que muestra esta polarización que estamos señalando en la práctica, más que de lo discursivo, que ninguno se atreve a decir que está fragmentada cuando está dividida en dos. Si no, algunos medios no pondrían la CTA conducida por Micheli o por Yasky. Y que llevó a que Hugo Yasky tenga un acercamiento más fluido con Hugo Moyano de la CGT, que la misma CGT manifestara cuando se estaban llevando adelante las elecciones en la voz de Piumato, pero también de Moyano, que se quejaban de nosotros y son lo mismo, en referencia a las elecciones y el fraude y el ida y venida que hubo a través de las manifestaciones, que Yasky decía que había ganado, que luego lo hizo Micheli, que lo hizo también en estos micrófonos con nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina. Bueno, la actualidad es que hay dos CTA

Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mail a nuncastarde@fmmoreno.com.ar. Programa bastante agitado, está en la producción, está, sí, mi compañera Cecilia Rodríguez del otro lado y también mi compañero Rubén Bustamante para estar en estos micrófonos de esta radio recuperada. Viner admitió que es posible que Stolbizer sea su candidata a vicepresidenta. El gobernador de Santa Fe sostuvo que la diputada lo podría acompañar en la fórmula porque los une un proyecto pragmático. Así que vamos a estar ampliando esta información. Los ADN de los nobles podrían ser comparados con todos de los desaparecidos. La Cámara de Casación ratificó la indiscutida medida que limitaba las fechas para cotejar las muestras genéticas tras un reclamo de familiares querellantes y abuelas. Estaremos tratando este tema. Petroleros toma una planta YPF en Santa Cruz. Gendarmería custodia el lugar, tiros y tensión, señala perfil.com. Vamos a estar ingresando a otro espacio virtual de los medios de comunicación. Ingresaremos, ahí lo estamos haciendo, a Clarín. Estamos ingresando. La tecnología es así, no es tan rápida como te dicen, pero ya estamos ingresando a clarín.com, en la que también informa sobre lo que está pasando en Santa Cruz, el paro de petroleros, informa sobre Viner. Estaremos tratando este tema en el momento que se abra el sitio de internet. Seguimos nosotros en esta radio recuperada diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Bueno, es estos días que uno no quisiera despertar. Pero bueno, estamos aquí en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Semanas atrás hablábamos en una editorial sobre el aborto legal, porque marcábamos que el aborto clandestino mata a una mujer cada dos días. A partir de entender la necesidad del aborto legal en Argentina como problema de justicia social y de equidad de género, la revista Sudestad hizo un informe muy interesante para trabajarlo, porque da cifras para entender esta realidad que golpea a las mujeres jóvenes más pobres del conurbano y del país, y lo que menciona como eje central, que es la criminalización de la pobreza, también el aborto clandestino, porque señalaba en términos comparativos, nosotros también lo hacíamos en la editorial de aquel momento, que para el varón pobre joven, gatillo fácil, para la mujer pobre joven, aborto clandestino. Y por año se realizan 500.000 interrupciones voluntarias de embarazo, casi la misma cifra que los 700.000 nacimientos en otro país. 80.000 son las mujeres que ingresan a hospitales públicos con complicaciones derivadas de abortos clandestinos. Una mujer muere cada dos días a causa de estos mismos abortos. Está aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez, con cifras que amplían este informe de la revista Sudestad que apareció este mes, el mes de junio, con este informe de aborto legal y además también una entrevista a Silvio Rodríguez, Camilo Torres, el cura guerrillero, entre otros temas, pero es un tema que también ingresa en la editorial de esta revista porque se menciona como la necesidad de que se empiece a debatir en el Parlamento el proyecto de ley, algo que todavía es una deuda pendiente y que en un año en donde corren las elecciones como instancia más rápida para los partidos políticos, lejos está de discutirse estos problemas estructurales. Está aquí en la mesa Cecilia, quien pasa a saludar. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Y como decías, el año electoral, el tema de lo que es la ley, el 25% de los diputados nacionales que afirmaron la adhesión a lo que es la aprobación de la ley son del Frente para la Victoria, partido oficialista. Pero como decías, esta cuestión de la criminalización de la pobreza y la importancia de la despenalización del aborto, que es una evidencia de la clandestinidad de la práctica que expone a las mujeres, especialmente a las más pobres, uh-huh, dentro de lo que es la sociedad, pone en riesgo la salud y la vida. Se habla de personas, generalmente son mujeres de clase baja, que es lo que importa en este momento y lo que está en riesgo. Como decías, es un año electoral. Y hablabas de los nadies en la editorial, y estas son las personas invisibilizadas que están siendo dejadas de lado. Estuve investigando sobre un trabajo que es de las sedes, de Silvina Ramos, uh-huh, y en el trabajo ella hace una investigación en lo que es toda la que es Argentina, se basa en 10 provincias, y fundamentalmente el trabajo destaca la intencionalmente los cómplices de la salud en este negocio de lo que es el aborto clandestino durante el embarazo y el parto, que son responsables del 18% de la carga global de enfermedades de mujeres entre 15 y 44 años. Eso sí. Es uno de los principales y una de las puntas que tiene esto, porque no es solo los farmacéuticos y los médicos, sino también el Estado, que es la otra pata, de que esto continúe. Sí. Sí, es uno de los temas que se puso en debate el año pasado a través de una jornada en la que se expuso este problema, pero todavía no hay la instancia para que se empiece a tratar en el recinto, es decir, que se empiece a discutir este proyecto de ley. Sí, hay diferentes proyectos. Lo que hay que señalar que el Código Penal vigente, en su artículo 86, penaliza a los profesionales de la salud que realizan un aborto, pero también determina cuando un aborto es no punible, es decir, que no merece castigo, siempre con la intervención de un médico diplomado y el consentimiento de la mujer o su representante legal en el caso de una mujer discapacitada mental. Se considera no punible aquel que se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, señala el Código Penal, artículo 86, donde también se empezó a discutir en el Código Penal y en estas instancias, en un año muy particular, pero que también las organizaciones de mujeres están pidiendo aborto legal, pero también decisión de decidir, es decir, derecho a decidir sobre su cuerpo. Lo escuchamos en un spot que está aquí en la radio a través de una locución y de una obra de teatro que instala este problema concreto que viven las mujeres, pero también es un problema estructural de la pobreza. Este punto de lo que es el Código Penal, que permite que se realice un aborto en estos casos que corra riesgo la vida de la persona o del embarazo, también muchas veces por parte de los médicos que tienen que realizar la operación se niegan por sus creencias religiosas, y es algo que también la Iglesia es otra institución que también avala que continúen estas muertes, la criminalización de la pobreza, como bien decías temprano. El primer artículo que es el proyecto de ley, que se presentó el 28 de mayo de 2008, dice: toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso de gestación. Esto es fundamental, porque luego correría riesgo, más allá de que esté legalizado, correría riesgo la vida de la persona, de la mujer que está embarazada. Sí, esto es fundamental. Después vamos a seguir ampliando otros aspectos, porque los que se oponen al aborto legal dicen defender el derecho a la vida, así que también vamos a estar hablando del derecho a la vida, que fue una palabra que también utilizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando anunció la asignación universal por hijo al embarazo. Así que vamos a estar hablando de ese tema. Así es. Y como te decía, la otra parte de este negocio de lo que es el aborto clandestino, que es el más silencioso, son los farmacéuticos, porque lo que serían las pastillas del día después y los anticonceptivos tendrían que ser gratuitos, sin embargo están a un precio muy elevado, no es accesible para cualquier persona y es uno de los más silenciosos, desde los que menos se habla. Lo que se requiere en este informe que te hablaba de Silvina Ramos es la necesidad de mejorar la accesibilidad a los servicios de salud y redefinir la estrategia de la red asistencial, de tal manera que la derivación ocurra oportunamente y en los servicios de salud donde se atiendan partos y cuyas complicaciones en casos de aborto cuenten con disponibilidad permanente de profesionales entendidos e insumos críticos para el manejo de la emergencia en obstetricia. Sí, este es uno de los temas que se está discutiendo, que todavía no está en tratamiento. Se siguen ampliando este proyecto a través de otros legisladores que van proponiendo ideas. Lo cierto es que no se está tratando. No hay una intervención por parte del Gobierno Nacional en instancia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por eso el dato no es menor cuando el 1 de mayo de este año la presidenta anunció la extensión de la asignación universal por hijo al embarazo. Explicó en ese momento que será a partir de los 3 meses, por lo que cabe preguntarse, dice la revista Sudestada, si el tiempo anterior, las 12 o 14 semanas de las que habla el proyecto de ley, no pertenece a un embarazo real. Por otro lado, esta decisión se encuadra dentro de los objetivos del milenio del año 2000, que 192 países, miembros de las Naciones Unidas, acordaron conseguir para el año 2015, específicamente el objetivo de reducir la muerte materna en 3/4. Como política para cumplir con la meta, la presidenta fue clara en el anuncio, estamos a favor de la vida, dijo utilizando manifiestamente el discurso eclesiástico de las organizaciones más rancias en su postura contra el aborto, autodenominadas pro vida, que es lo que se argumenta cuando se rechaza estas iniciativas de organizaciones sociales y feministas que van planteando el derecho a decidir. La importancia de la vida, derecho a decidir por su cuerpo y como decías, para la mujer joven, pobre, el aborto clandestino y para el hombre joven, pobre, lo que es el gatillo fácil, la criminalización de lo que es la pobreza, el estigma también de lo que es ser pobre, la consecuencia. Sí, y además hay que remarcar que recién el año pasado se llegó a una audiencia pública que se realizó y nosotros le hacíamos la cobertura el 30 de noviembre del año pasado en la Comisión de Asuntos Penales de Diputados. Pero luego siguió todo igual, salvo la semana pasada que se realizó una movilización en el Congreso donde estuvieron algunos artistas acompañando desde el escenario, estuvieron las diputadas que presentan este proyecto presentes en el lugar y organizaciones diciendo, bueno, hay que empezar a discutir nuevamente este tema más allá de las elecciones. Pareciera que todo se lo come el embudo electoral, es decir, el embudo mediático electoral. Y no se empiezan a debatir estos temas como este caso que es el aborto legal. La importancia también de plantearlo en lo que es la agenda, marcar la agenda más allá de lo que es el Estado y lo que es este año electoral, como decías, porque el Estado somos todos y tenemos que hacernos cargo de esto. El Estado somos todos, pregunta que algunos se atreven a contestar que sí, otros decimos que no, pero sería interesante que los oyentes se sumen a este debate. ¿El Estado somos todos? Comunicate al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. En realidad habría que definir qué es el Estado para ver si somos todos. Y empezar a analizarlo desde todos los puntos de vista. Porque si no también nos podemos quedar con algunos, bueno, tu mirada puede ser una mirada marxista porque ve al Estado como una estructura, la superestructura, y ahí empezamos a debatir lo teórico, cuando concretamente mientras discutimos esta situación, o algunos creen que el Estado somos todos, la situación estructural sigue igual, la pobreza estructural sigue igual. Interesante para hacer un disparador en esta tarde y empezar a encontrar respuestas. Lo cierto es que en este año, donde el embudo mediático lo devora todo hacia las elecciones, este es uno de los temas que todavía están pendientes en discutir, también como seguir discutiendo las políticas de saqueo de las minerías a cielo abierto, tema que lo ha trabajado mi compañero Rubén Bustamante desde perfiles y también los micrófonos de Recorte Informativo. Bueno, seguiremos dentro de un rato hablando sobre este tema. Desde ya, muchas gracias, Cecilia. De nada, Fernando. Le damos continuidad al programa de hoy de la siguiente manera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Y arrullos, risas y quebrantos. Entre el odio y el perdón, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. Abrazos y tormentos, caricias y golpes, libertad y represión. Entre el diablo y Dios, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. Soy feliz porque todo el amor que les di hasta el momento de hoy les servirá para el resto de los días, aunque no esté yo. La tierra nunca se olvida que el árbol es su primer pensamiento. Entre mendigos y ricos, guerra y paraíso, muerte y nacimiento. Entre milagro y dolor, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. Thank you. enemigos, pasado, presente, héroes y asesinos. Entre silencio y canción, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. Soy feliz porque todo el amor que les di hasta el momento de hoy les servirá para el resto de los días aunque no esté yo. La tierra nunca se olvida que el árbol es su primer pensamiento. Entre lo nuevo y lo viejo, enfermos y sanos, nietos y cuidados. Entre el barro y la flor, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transforme en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se espume, suma que consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, acomodándonos aquí con nuestros compañeros. Y vamos a estar tratando un tema en particular. El día sábado, y lo ha informado mi compañero Rubén Bustamante en el día de hoy, hoy vamos a reproducir una nota que escuchabas en Recorte Informativo respecto a este tema. Un chico fue golpeado y en el día de ayer llegaron medios de comunicación, más precisamente el día lunes, informando sobre este tema y remarcando la violencia que se instala nuevamente, y en este caso como protagonista del distrito de Moreno. Así que escuchamos la entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante con un profesional hablando al respecto, y luego vendrá nuestro compañero para ampliar la información. Es un paciente de 19 años que ingresa el día sábado a consecuencia de un politraumatismo por aparentemente una golpiza recibida acá en inmediaciones de la estación. El muchacho ingresa con un traumatismo cráneo, encefálico y facial, con heridas cortantes en el rostro que fueron tratadas. Se le están haciendo los estudios correspondientes. Está estable, está lúcido, está autoválido, gracias a Dios. No tiene otras lesiones importantes y está en seguimiento por el servicio de cirugía maxilofacial. Bien, la situación ahora de él es estable, se está mejorando. Su situación es estable en este momento. Nosotros estamos viendo su evolución, pero hasta ahora, gracias a Dios, no ha requerido de grandes procesos de intervenciones que pongan en riesgo su vida. ¿Cuándo ingresó el paciente? El sábado a la noche. Hoy vemos la presencia de los medios, la información. Se hablaba de que se había empeorado su situación, la del joven, la de la salud. Digo, ¿esto es así o ustedes descartamos totalmente esto y vemos que está en un proceso de evolución? No, eso es una información incorrecta, que no sabemos cuál fue la fuente de origen. Gracias a Dios, este joven siempre estuvo en una sala de cuidados intermedios, nunca requirió asistencia de terapia intensiva. Pero bueno, sus lesiones requieren que uno ofrezca todos los cuidados para su seguridad a futuro, pero hasta ahora no ha tenido complicaciones significativas. Tenemos que verlo evolucionar. Escuchábamos la entrevista con el doctor Néstor Vetrano, hablando al respecto de lo que sucedía y el estado de este joven. Aquí está en la mesa mi compañero Rubén Bustamante, quien paso a saludar. Rubén, buenas tardes. Hola, Fernando, buenas tardes. Este tema se ha instalado en los medios como la violencia sin límites en Buenos Aires, y ponía como ejemplo el distrito de Moreno. Es algo que describe el tratamiento mediático de estas situaciones. Sí, bueno, Emanuel Mieres es el joven de 19 años, que la nota que pusimos al aire esta mañana y ahora repetimos tiene que ver con un aspecto que hace a la definición periodística, en donde las fuentes son Crónica, el diario Crónica, uh-huh. Y estuvo acá, creo que en el día de ayer, Todo Noticias y América. A ver, el médico lo que está diciendo ahí es que no presenta complicaciones, es decir, no está en riesgo la vida de Manuel. Pero en los dos fragmentos del audio da detalles de lo que es la intervención de cirugía facial, es decir, ha sido brutalmente golpeado en su rostro. Lo que intentamos averiguar y lo que pude obtener hace una hora y media atrás es el aspecto de seguridad o el aspecto judicial. Uh-huh. ¿En dónde es golpeado Emanuel? La información que me dieron dos fuentes, una del Departamento Ejecutivo y otra judicial, indican las dos fuentes lo siguiente, y hay una coincidencia, que Manuel sale de Monumental, que es la bailante ubicada aquí en Bartolomé Mitre, casi esquina Vicente López, sale de allí con su novia el día sábado a la madrugada, y luego la Policía Federal lo encuentra golpeado en la estación de transferencia. Y aquí se presenta algo que realmente es para analizarlo, y es el despliegue de tres fuerzas, por lo menos, en el distrito: Gendarmería, uh-huh, la Policía Bonaerense y la Federal. La Federal custodia la estación de transferencia por un acuerdo, imagino, con Sirigliano. Tiene una sede. Tiene ahí una oficina en la Federal. Por lo tanto, cuando se lo detecta a Emanuel, se da el parte correspondiente e interviene una fiscalía que creo que no es de Moreno. Y es lo que provocó que, después de cuatro días del suceso, no se tuviera demasiada información. Lo cierto es que es golpeado por una patota. Los jóvenes detenidos, y algunos no han sido liberados, y acá vamos de nuevo a leer lo que sale en algunas páginas de internet, que la familia, un tío de Manuel, estaba muy molesto, muy enojado con la razón que le asiste, debido a que no había quedado ningún detenido de los capturados por la Policía Federal que sale a correr a ese grupo. Los chicos, o estas personas que atacaron a Emanuel, estos patoteros, así dicen algunos medios, uh-huh, son de Merlo, lo que no está claro si son ellos los agresores. Aún así permanecen detenidos. Entonces, repasando, es a la salida del Estadio Monumental, donde se realizan bailes todos los fines de semana, la Policía Federal detecta a Emanuel, no sé si en el momento en donde era brutalmente golpeado, pero puede haber ahí una línea de investigación porque observan a Emanuel y rápidamente salen los efectivos de la Federal a detener a un grupo de chicos que son aprehendidos o apresados o detenidos, y hasta donde pude saber, hasta hoy digo, no sé, 14 horas, están detenidos algunos. Y al lado de esto, subrayo que no se sabe si ellos son efectivamente los atacantes y agresores de Emanuel, que no está en riesgo su vida, pero sí hay que esperar cómo queda Emanuel a partir de estas indicaciones que da el médico, de las precisiones que pudo entregar en el día de ayer respecto a la intervención facial, cirugía facial. Es la cara, ¿sí? Cintia Medina no pudo hablar con los familiares de Emanuel, que no quisieron dialogar y no quisieron brindar explicaciones, y entendemos el momento. Pero a partir de lo obtenido en el hospital, insisto, una fuente del Departamento Ejecutivo y otra judicial, es a la salida del Monumental el día sábado de la madrugada. Este hecho habría ocurrido en la estación de transferencia, por eso interviene la Policía Federal, y hay personas detenidas que serían de Merlo, no de Moreno. Bueno, es un tema que vamos a seguir tratando con diferentes entrevistas que buscaremos en estos días para seguir ampliando y no quedarnos con estos títulos que señalan los medios de comunicación, en este caso, como bien lo señalaba mi compañero, el diario Crónica. Hubo un ataque, efectivamente, y fue un ataque brutal y bestial, sí lo fue. El parte médico indica en el día de ayer que está fuera de peligro Emanuel. Y ahora hay que saber quiénes fueron los responsables de esto que, agregado finalmente, Fernando, se señala que es una zona de muy difícil contención, la salida de Monumental todos los fines de semana. Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. ¡Trampa! Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Continuamos en Nunca es tarde en esta radio recuperada, diciéndote que sigue la movilización de la CTA a Plaza de Mayo. Titulan algunos medios, Clarín por ejemplo, hay complicaciones en el tránsito. Y página 12, en sintonía a lo que señalaba Farco, paro y marcha de la CTA de Micheli. Se está llevando adelante esta medida de fuerza. Está en comunicación telefónica Lucas Franco, integrante de Libres del Sur, que está en la jornada. Así que, Lucas, Fernando, te saluda desde aquí, desde Moreno. ¿Cómo está la situación en Capital Federal en estos momentos? ¿Cómo te va, Fernando? Buenas tardes. Bueno, acá estamos marchando hacia la plaza. Y bueno, lo que comentábamos hoy, nosotros participando, acompañando a la idea de la CTA de manifestarse en función de las 1,000 marchas de los jubilados, teniendo en cuenta el veto presidencial del 82% móvil, y después por una serie de cuestiones que vienen pasando, que las venimos discutiendo en distintos ámbitos y que hoy las queremos poner sobre el tapete, como el respeto a los pueblos originarios, la cuestión de los trabajadores, la reapertura de paritarias en donde están cerradas, y la apertura de paritarias, por ejemplo, en el plano municipal, para los trabajadores municipales, que en ningún municipio hay paritarias municipales. Una serie de cuestiones que hacen al modelo que discute el kirchnerismo, que pareciera que, bueno, que el kirchnerismo no está dispuesto a discutir el modelo con el campo popular, solamente quiere discutir el modelo con el macrismo, con el dualdismo o con el radicalismo. Nosotros decimos, aquí también hay un modelo a discutir y nosotros tenemos muchos cuestionamientos para hacerle a lo que llaman el modelo desde el kirchnerismo. ¿Cuál es el clima que se está viviendo ahí en esta discusión del modelo, como bien lo señalabas, que también incluye la asignación familiar por hijo, el debate? El clima es un clima de amplia movilización, muchísimas organizaciones participando, es una movilización muy concurrida. Y bueno, tiene que ver con esto, digamos, la posibilidad de la CTA como un factor ordenador de una convocatoria a salir a la calle, a manifestar todas estas cuestiones, se traduce después en una amplia convocatoria de un montón de sectores participando en la movilización. ¿Cuándo se estima que van a llegar a Plaza de Mayo? Y estamos ahí a... Estaremos en un poquito más de 20 minutos en Plaza de Mayo. En 20 minutos porque es largo eso, sí. En 20 minutos estarían cerrando en Plaza de Mayo para asistir al acto central de esta jornada. Claro. Y lo interesante por ahí es evadir también la discusión esto que, bueno, ahí en la apertura planteaban lo que titula el diario Clarín. El diario Clarín siempre va a titular caos, y probablemente por ser una movilización de estas características, el Página 12 también haga críticas a un espacio como este, pero lo que hay que tener en cuenta es, bueno, estos son los espacios que se generan los trabajadores para dar los debates necesarios. Y nosotros como organización política, como organización social, no podemos no estar participando de una convocatoria tan genuina como esta. Sí, quizás estos dos títulos reflejan esta polarización que nosotros señalábamos, que se ha instalado en debates de ideas. Por un lado, esto que Clarín siempre va a titular por parte de los conflictos en la hora de transitar con los autos, pero también Página 12 remarcando esto de la CTA, que es algo real, la CTA está dividida. Sí, la CTA está dividida, pero está dividida por una acción, un intento de cooptación por parte del gobierno. El gobierno intenta ganar la CTA a través de un sector de la CTA que es afín, no puede hacerlo porque pierde la CTA a nivel nacional, y después empiezan todas las maniobras vinculadas al Ministerio de Trabajo, a la Justicia y a un montón de sectores afines al gobierno que intentaron deslegitimar el proceso electoral que se llevó a cabo en la CTA. ¿Cuál es el tema? El tema es, como decías vos, Clarín siempre va a titular caos, y el gobierno va a decir lo que dijo la presidenta en algún momento. Bueno, muchachos, si van a movilizar o si van a hacer algún reclamo, traten de hacerlo en la vereda, un poquito sin molestar o este tipo de cosas. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Reitero lo que te decíamos recién. Pareciera que la discusión para el gobierno y para los grandes grupos económicos está situada ahí, entre los grandes grupos económicos y el gobierno. No hay más nada. Nosotros venimos a decir, hay un amplio espectro en la sociedad que está diciendo cosas y que se hace escuchar de las maneras que tiene para hacerlo. Esa es una. Digo, la discusión política a la que nos avecinamos en estos meses es otra, en donde también va a haber un debate de ideas, también vamos a dar la discusión sobre el modelo. Este es el tema. El gobierno pareciera querer discutir el modelo solamente con algunos, con nosotros no. Bueno, nosotros venimos a decir que nosotros también tenemos para aportar a este debate, y también tenemos para decirle a este gobierno que no es el espacio progresista que dice ser, y no es el fin de la historia. Digo, nos faltan infinidades de cosas que son continuidades del neoliberalismo. La precarización laboral, la no dignidad de nuestros jubilados con el 82% móvil, la no universalización de la asignación, digo, la continuidad de los subsidios, digamos, sectorizados, como son todos los programas de asistencia social. Digamos, tenemos un montón de cuestiones por discutir, un amplio sector de la sociedad por debajo de la línea de pobreza. Esto es lo que venimos a discutir hoy. Bueno, Lucas Franco, de allá, muchas gracias por informarnos de lo que está pasando en estos momentos, y estaremos hablando próximamente para seguir saber cómo siguen estas medidas de fuerza de un paro anunciado, como lo decía Leopardo en el día de hoy, y nosotros hablábamos tiempo atrás cuando apenas finalizaba el Congreso de Mar del Plata de la CTA y se anunciaba este paro que se está llevando a la práctica en el día de hoy, esta movilización. Sí, es importante tener en cuenta también que otros sectores han adherido sectores municipales vinculados a la CGT de algunos municipios, el espacio docente que está dando una lucha importante en Santa Cruz. Hay distintos sectores, no solamente lo tradicionalmente ubicado como la CTA de Pablo Michele vinculada a ATE y a algún espacio de organizaciones, sino que hay otro espectro de espacios sindicales y sociales que se han plegado a esta medida, lo cual indica que el reclamo es absolutamente genuino. Muchas gracias, Lucas Franco. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Lucas Franco anunciando que faltan 20 minutos para que estén llegando a Plaza de Mayo, donde se va a realizar este acto central y finalizar esta jornada de algo que ya estaba anunciado y que se está llevando a la práctica en el día de hoy, esta movilización de la CTA. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy de la siguiente manera. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Pro Bund, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro, pero en este espacio no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito, y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Un texto que ayer leíamos, en realidad leíamos la tercera parte, es extenso, por cierto, Crítica de la Razón K, de Alfredo Grande, recomendable, así que puedes ingresar, poner el título que es Crítica de la Razón K, de Alfredo Grande, y va a aparecer estos artículos que viene publicando ya desde hace varios años, y escribe un trabajo que está publicado en su primer libro, y en aquel momento el título fue El idiota del pesebre, reflexiones sobre el inconsciente institucional de las organizaciones económico-sociales hegemónicas. Y ahora está asociando estos trabajos que se están publicando vía internet, Crítica de Razón K, que sostienen esa premisa. La historia oficial de toda cultura impedirá todo intento de cuestionar la hegemonía, y además este intento será señalado como la obra de un idiota, incluyendo en ese calificativo multiplicidad de sentidos. Algunos de los más escuchados, que señala Grande, resentido, gorila, inútil, reaccionario, izquierda necia, incapaz, mal entretenido, intelectual gaseoso, manera piadosa de decir al pedo, bueno para nada, anda a votar, nunca entendiste nada, de la oposición no hablás, vos querés que la derecha gane, no existís, no vivís, siempre a contramano de la historia, ni yanqui ni marxistas, no tenés orgullo, escuchá lo que dice Evo, no pagamos deuda, imbécil, y el listado agobia y como todo reproche tiene siempre algo de razón. Claro, es una razón represora en tanto considera que la cancha del oficialismo determina, casi por default político, la cancha de la derecha. La ecuación es simple y puede ser letal, no oficialista igual a derecha. Este es un artículo de Alfredo Grande interesante, Crítica de la Razón K, para seguir analizando y seguir profundizando estos debates que lo manifestábamos cuando realizábamos entrevistas con los integrantes de la CTA y de agrupaciones como Libres del Sur, y también cuando hablábamos con nuestra compañera Cecilia Rodríguez y nos preguntábamos, ¿el Estado somos todos? Un tema que vamos a estar trabajando en los próximos programas, porque vamos a estar instalando temas y trabajando temáticas, en este caso, una gran pregunta para seguir haciéndolo. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, con un poco de rock, un poco de historia, en este caso una banda que me gusta mucho, por cierto. Estamos hablando de Sumo, así que nuestro compañero nos llevará hacia ahí para empezar a instalarnos y escuchar una entrevista que le realizaron en la década del 80 a Luca Prodan, integrante de Sumo. Shakira presentó el video de Rabiosa, su último disco, Sale el Sol. Bueno, ahí está Shakira bailando. Pero quien no bailaba, pero sí ponía actitud en el escenario, era Luca Prodan, que también lo hace con Los Redondos Ricota en Cemento, porque esta grabación es de Cemento, cuando se presentó Luca Prodan con Los Redonditos de Ricota y tocaban Criminal Mambo, y luego, cuando va elevándose el tema, aparece la voz del líder de Sumo. Pero vamos a escuchar una entrevista que realizaba en dos partes. En primera instancia, Luca Prodan habla de por qué Sumo, por qué el nombre de ese deporte, por qué ese grupo se llamaba así, tenía esas características que eran muy diferentes a los grupos vigentes de esa época. Recordemos que estaba a la esquina del Sol, un espacio donde convivían Los Redondos Ricota, Sumo, pero también Soda Stereo. Había un gran acercamiento. Estamos hablando de la década del 80. Muchos catalogaron la primavera alfonsinista, ese espíritu de recuperar la democracia y salir de esa oscuridad que había sido la dictadura, generando todo un estadio del under, donde no solamente estaba lo musical, sino también el teatro, instalado como discusión y como transformación. Lo que fueron los primeros años de aquella década y que muchos catalogaron como la primavera alfonsinista. Escuchamos a Luca Prodan hablando al respecto, señala algunos puntos interesantes para luego irnos con esas apreciaciones que tan acostumbrados nos tenía en aquella época cuando hablaba de todos los integrantes del rock. Escuchamos a Luca Prodan. Alguien me pasó, me preguntó, ¿qué es sumo? Es una pregunta tan idiota, ¿entendés? Es como decir, no sé, ¿qué es tu zapato? ¿Qué caro de decir? ¿Entendés? Entonces yo dije, es algo, sumo, es algo que hace tu abuela cuando no tiene nada que pensar. El sumo es como un casamiento, o sea, que estamos casados para el beneficio mutuo, ¿entendés? O sea, para divertirnos con la música, para ser creativos con la música y para ganar guita, para poder vivir y comer y eso. Y entonces si nos peleamos, se cala todo, ¿entendés? Y más para eso, porque si yo me voy de sumo, si yo me enojo con ellos, ese es mi poder, el sumo. Si yo me voy, no existe sumo. Yo soy el que es más carismático y el que habla más y el que le da más bola a la gente. Vosotros directamente, Pettinato se hace la agrandada, ¿entendés? Entonces vos, si vos me parás a mí, si vos parabas a Pettinato en la calle, por ahí te miraban mal, con desprecio. Eso es la diferencia, ¿entendés? Porque yo me di cuenta de joven de lo que es esa sociedad. Pero de verdad me di cuenta. Yo fui a un colegio que es el mejor colegio de Europa, sencillamente. Van los hijos de los reyes, de los tipos de mucha guita. Bueno, yo fui a ese colegio, en Escocia. Y yo era muy rebelde en el colegio, pero era muy bueno en materias. O sea, me dieron una beca a Cambridge, a la Universidad de Cambridge. Yo no fui. Y entonces, como tenía esa beca, o sea, es muy larga esa historia, porque yo me di cuenta de viste, acá los colegios todo a golpes en Argentina, la mayoría. O sea, es ¡nene! O sea, no sé cómo se dice, pero es todo así, ¡ti, San Martín! Todo eso, ¿entendés? Todo, pum, ahí era todo. Son buenos, ¿entendés? ¿Entendés? Acá es muy obvio, es de re grasa, ¿entendés? Te das cuenta, el colegio es una mierda, todo es una mierda, todo es una mierda. El argentino es inteligente y sensible, se da cuenta. Pero donde yo fui, era todo como, no, vos sos vos. Vos te daban un librito donde anotabas todas las cosas que tenían que hacer todos los días. Ponía dos duchas frías, dos duchas calientes, dos veces lavarte los dientes, 20 de esos, eso, eso. Saltar con la, no sé, todas las cosas, y tenía que decir sí, lo hice con él, o no, no lo hice, ¿entendés? Se llamaba el training plan, un plan de entrenamiento. Y todas las cosas que ponía sí o no, si lo hice o no, si llegaste tarde a una clase, si llegaste tarde a dormir, si llegaste, ¿entendés? Y vos podías decir sí. Se llama the trust system, el sistema de la confianza. Y era una mentira total, ¿entendés? Bueno, es interesante escucharlo nuevamente. Lo he hecho muchas veces, una entrevista que dura casi 20 minutos. Pero esta mirada del que nos ve desde afuera ayuda, ¿no? Porque decía, la confianza, lo que sucede, San Martín y palo, te decía, ¿sí? Él nos veía de algún modo desde el exterior. Nos estamos yendo, así que nos despedimos con el último fragmento de Luca Prodan, hablando del rock argentino. Habla de Papo, habla de Miguel Abuelo, habla de Calamaro. De la siguiente manera, nosotros nos despedimos mañana, estaremos en estos micrófonos nuevamente. Quédate ahí para luego la repetición de Recuerdo Informativo a las 17 horas y toda la programación de esta radio recuperada con La Neurona y con Tratar de Conquistar al Mundo y Bar Blues también. Nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en la operación técnica en el día de hoy, mi compañero Rubén Bustamante. También